Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana en lo relativo al fútbol en todas las categorías. Así, por ejemplo, en categoría senior ya sabíamos que el Ubrique Unión Deportiva se mide al Jerez Industrial en la penúltima jornada de la primera fase y que lo va a hacer este domingo a las 12:30 del mediodía. Este partido y este horario lo teníamos confirmado. El resto, pues el Ubrique Unión Deportiva B se mide al Next Star también el domingo, también aquí en Ubrique, también en el Antonio Barbadillo, y a las 4:30 de la tarde, justo después del partido del Ubrique Unión Deportiva Jerez Industrial. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil de la tercera andaluza viaja hasta Villamartín, donde se enfrentará al club de, a la Unión Deportiva Villamartín, el domingo a las 4:30 de la tarde. El B no descansa este fin de semana, al igual que ocurre con el Ubrique Unión Deportiva Cadete. El Deportivo Ubriqueño Cadete, el de tercera andaluza, se va a enfrentar al Guea Sierra de Cádiz Jazz en Las Truchas el sábado a las 12 del mediodía. En la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño recibe la visita del Bornense el sábado a las 12 en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva viaja al puerto de Santa María, se enfrenta al Portuense el domingo a la 1 de la tarde. En cuanto a la categoría Alevín, en la tercera andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Bornense el domingo también a las 11 de la mañana. En la cuarta andaluza, el Ubrique Unión Deportiva Alevín se enfrenta al Pueblo Nuevo La Granja, juega contra el Pueblo Nuevo La Granja el sábado a las 3:15 de la tarde. En la tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se mide al Bornense Atlético el sábado a las 11 de la mañana en Bornos. En la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva también viaja a Jerez. Va a jugar contra el Pueblo Nuevo La Granja el sábado a las 5:45. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín se disputa la jornada 7. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Jerez Deportivo Fútbol Club en el pabellón, en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal, el sábado a las 11 de la mañana. Como ven, tiempos nuevos, tiempos salvajes que diría la canción, tiempos nuevos que estamos viviendo con la pandemia, en los que pues vemos como categoría, como las alevines, la categoría alevín o incluso la categoría infantil, van a disputar partidos los domingos, cosa que la verdad que extraña, ¿no? Que no era la tendencia en estos últimos años. Dicho esto, nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de baloncesto. Ya saben que este fin de semana comienza la competición. El Cabu Junior viaja hasta a Grazalema para disputar el partido de la primera jornada, iniciar su arranque liguero, y también lo hace el Cabu y Cadete aquí en casa ante Marianista. Pero no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en este caso en la nueva gira que va a poner en marcha a partir de la semana que viene Antonio Moreno con su proyecto, su programa de Ubrooklyn 3x3. En este caso se trata del Tour España 52. Tiene la intención de visitar las 52 provincias de nuestro país, llevando a cada una de ellas pues su show, su programa, sus actividades. En este caso, torneo 3x3, entrenamientos y además la presentación y promoción de un libro que publicaba el pasado mes de diciembre, o hacía la presentación el pasado mes de diciembre. Se han editado en torno a 1.000 ejemplares el libro España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol? Pues lo que va a realizar es la promoción, digamos, tanto de sus actividades como de este libro editado por Editorial Treveris en todas las provincias de nuestra localidad. Pero a diferencia que en la anterior ocasión en la que ya hizo una gira por España, en la que visitó las capitales de provincia, ahora tiene la intención de hacerlo, pues, o en este caso, visitar por cada provincia un pueblo representativo de ese territorio. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Antonio Moreno, que ya nos está esperando al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Brooklyn vuelve a la carga y parece que no hay pandemia que pueda contigo, ¿no? Iniciarás el Tour España 52, que estará hasta el mes de agosto. Cuéntanos, ¿qué distingue esta gira España 52 de las otras que has hecho? Pues, a ver, han pasado 5 años desde el... Fue algo premonitorio. Yo había estado 10 años recorriendo los litorales, las playas, haciendo 3 contra 3 y actividades en canchas de España, y hubo un momento en el que veía que me costaba bastante tiempo y energía, a veces tenía bastante estrés, las actividades no llegaba a disfrutar como en un principio, por encontrar la comida, el alojamiento y cómo nos desplazábamos las 10, 12 personas que venían de Francia, de Polonia, de España, de diferentes zonas. Entonces decidí recorrer España y te aseguro que ahora me siento mucho más identificado con mi país y tengo ahora ese sueño que me aprieta ahí y que me está seduciendo, que es unir a todas las provincias aquí en Ubrique. Esa gira de la que tú hablas, años después, ha dado para un libro del que vamos a hablar dentro de unos instantes, pero antes, Antonio, ¿crees que es oportuno embarcarse ahora en una gira con la que está cayendo? El contexto no... si te lo defino de alguna manera, después de haber vuelto de África en agosto, haber subido hasta Kaliningrado y seguir haciendo actividades, cada país con sus restricciones y su idiosincrasia, creo que estamos desorientados. Tanto entrenadores, educadores, funcionarios, cualquier persona ahora mismo está desorientada. Entonces... lo de que si es o no oportuno, cada uno lo ve de una manera. El tema de, igual que cada uno viaja de una manera, pues cada uno ve el coronavirus de una manera. Y al yo hablar con entrenadores de estas 52 provincias, he gastado mucha saliva, o he invertido, y estamos contraponiendo tanto contribuciones humanas, vivencias, en qué lengua hablan en esa provincia, si la comunidad autónoma... al final decidió que sí, y este martes, miércoles, que coincide además con mi cumpleaños, estaré en Madrid, empezando. Que es donde va a arrancar la gira, en Madrid, ¿no? En Madrid, ojalá no cambien, porque él, lo que te acabo de hablar, de estar desorientado quiere decir que algo puede ocurrir y entonces haya que modificar la fecha, pero esta parte del viajero es la que ahora mismo yo me gusta mucho intuir y me gusta mucho por instinto... que los demás se formen su propia opinión de lo que quiere decir España 52. Y no es ningún golpe de autoridad, ni para agitar el país, ni de manera rebelde, simplemente que me veo con la responsabilidad y el derecho de seguir creciendo como persona. Entonces, no todo es coronavirus, y siempre se adaptan las actividades con más o menos deportistas y con más o menos actividades, pero siempre se puede. Es que este contexto del que tú hablas no es otra cosa que las comunidades autónomas confinadas perimetralmente y con restricciones de movilidad para viajar, ¿no? Entre, por ejemplo, en Andalucía, entre provincias, y luego a nivel nacional entre comunidades. ¿Cómo te vas a mover? ¿Con qué excusas vas a esquivar esas restricciones de movilidad? Sí, buena pregunta, porque es como si fuera... surfeando, ¿no? Está hacia una ola hacia un lado, otra ola hacia otra. Nunca mejor dicho lo de la ola, ahora que me oigo diciendo eso. Y entonces yo me baso en que cada club esté federado, o sea, de liga escolar, que las ligas escolares en Ubrique desaparecieron, pero en otras ciudades se siguen realizando, y es la manera en la que los alumnos y los jugadores y los jóvenes se conocen entre ellos en pueblos de otras partes de España, pues los gestores de estos jóvenes, o no tan jóvenes, porque a veces hago actividades con gente de 30, 40, no importa, pero sobre todo de los jóvenes, ¿no?, menores, con un documento ya yo tengo la justificación para que en carretera comprendan que estoy en un propósito, porque yo no represento a nadie. Esto es muy importante comprenderlo. A mí nadie me ha obligado. Entonces, como te decía, por responsabilidad y por derecho que tengo como ciudadano, de una persona de momento proactiva, y ellos pueden, en los clubes, encontrarme el motivo para que en esa comunidad se me afecte, ¿no? Bueno, sin depender tampoco de que yo esté formando parte de la ACB o de la federación, ni siquiera. Sí, sí. De la anterior gira que hiciste por España, recuerdo pues que tu propósito era visitar todas las capitales de provincia, ¿no? Pero ahora quieres enfocarlo, tengo entendido, a los pueblos y a las localidades más pequeñas, ¿no? Llevar tu show, digamos que a la España vaciada, ¿no? ¿Por qué este tipo de localidades? ¿Qué crees que puedes aportar tú? Porque tanto tú como yo hemos crecido en un pueblo y hay miles de pueblos como Ubrique, pero capitales solo hay 50, y muchas de esas capitales de España también, por ponerte ejemplo, Ávila, Zamora, Segovia, Teruel, también muchas veces son pueblos, incluso Granada, vas a Granada y te sientes como en pueblos pequeñitos, ¿no?, en los barrios. Entonces, esa lluvia de ideas en los pueblos, Anicel Labodrama, cuando ha venido aquí algunos años a Ubrique, casi que a veces nadie se ha dado cuenta porque dependiendo de la energía que tenga el ayuntamiento y para quién se proponga esa actividad, pues no se convierte en mediático. Pero él llegó a decir que para mucha gente esto que hago es un sueño de darle la oportunidad a jugadores que son anónimos, que son ordinarios, pero que también es cierto que eso, que tienen iniciativas propias y que las personas de allí, de su club, no lo tienen como, por ejemplo, en el Cabo, pues son sus jugadores, no son personas especiales, pero cada uno tiene una historia, y eso es lo que yo trato de destacar. En lo que has dicho de la España vaciada, pues sí, pues seguramente esté ahora en Albarracín, o esté en Villarrobledo, en Alcázar de San Juan, en Langreo, voy a ir a muchos pueblos que son, aparte de que son zonas que muchas no conozco, pero es verdad que sí, que son otras posibilidades. Los pueblos tienen otra energía y otro espíritu, y a mí me gusta, vamos, la diferenciación de lo que has dicho entre capitales. A lo mejor iré a de las 52, pues a lo mejor voy a 7, 6, 10 capitales, pero no más. ¿Y qué pueblos tienes en mente visitar? ¿Qué criterio has tenido a la hora de seleccionarlo o todavía no los has seleccionado? Sí. Yo, por ejemplo, después de estar, de hecho, en Madrid estoy entre Perales, Villaverde y Torrelodones. Voy a estar 6 días y estoy esperando, no sé si Gasol va ahí, pero ya sabes que el libro España hace 52 que pasaría que me apellidara Gasol. Personas de diferentes medios de comunicación van a hacer todo lo posible. Y al final llega Gasol este miércoles, que juega con el Madrid en Euroliga, pues a ver si podemos hablar con él. Y ya tengo el libro, hemos trabajado con la fundación, a ver si se lo dan también a Marc, que nos sigue en las redes, pero de manera simbólica, ¿sabes? Entonces, confío mucho que a través del libro el timing necesario para seducirlo llegue antes que después. Y Madrid será el punto de partida, pero después, por ejemplo, si empezamos en Quintanar del Rey de Cuenca o después otro pueblo de Albacete, por ejemplo, iremos a Villarrobledo, Alcázar de San Juan, Talavera de la Reina, Villanueva de la Serena, que es donde empezó a jugar también, fíjate, José Manuel Calderón, de haber jugado en Detroit, en Toronto, en Nueva York, y él ha nacido en un pueblo de 3.000, ¿no? Villanueva de la Serena. Malpartida de Plasencia, El Tiemblo, hay muchos pueblos que son increíbles, son muy bonitos y que tienen además, como en Ubrique, cultura de baloncesto. Digamos que eso es lo básico que ha influido en esa elección, el que tengan cultura de baloncesto y el que tengan, digamos, un equipo, un club importante en esas localidades. Tu modus operandi, digamos, en esta gira va a ser el mismo que has tenido en la africana o en la europea, ¿no? Contactar con clubes e intentar realizar actividades a través de ellos. Sí, totalmente, así es. No, es más que es que es un estilo de vida, Jesús, entonces no importa si estamos en España, en Grecia o en Groenlandia. Y ahí no todo el mundo lo comprende, ese optimismo nació del deseo y del impulso, oye, que mañana paso por tu ciudad, quieres que nos conozcamos, yo te comparto esto y tú lo que tengas, y esa ostentación mínima es inagotable. Entonces, pues no sé, un día podemos morder una hamburguesa y otro día podremos morder el aire, otro día estaremos en un hotel de 5 estrellas y otro en el salón de un entrenador, apuntando con el dedo a la vida y sobre todo a esta meta final de que a final del verano en Ubrique podamos contar que somos unos bandoleros que hemos crecido en un valle y vamos a representar el baloncesto a nivel nacional sin que Garbajosa tenga que dar visto bueno, sobre todo. Bueno, ¿y a qué responde el nombre de la gira? España 52. Hace años, cuando hiciste la gira España 50, eran las 50 provincias. Ahora son 52. Sí, sí. Ahora son ahora, yo sé que ahora son 52. De hecho, lo tengo el cartel sí, no, aquí bueno, delante. Pero ¿a qué responde? ¿A qué responde ese número 52 que van a ser 52 localidades? ¿Vas a estar en todas las provincias o cómo? Sí. Es igual que el libro, el libro está creado como si fuera un partido de baloncesto con 4 cuartos, un calentamiento 4 cuartos, una prórroga y saliendo del vestuario con un mensaje de la familia Gasol, pero bueno, no lo más. No entremos en el libro todavía porque vamos a entrar ahora. Que responde entonces a que son 50 provincias y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero que no responde a que vayas a estar en 52 localidades. Sí, es eso, claro. Si vas a visitar 6 de Madrid, 4 de Albacete, 3 de Extremadura, ¿cómo suma eso? 52. No, a ver. Extremadura es la comunidad autónoma, pero entonces yo iré a Villanueva de la Serena, ¿vale? Y una, Malpartida de Cáceres, 2, no sé qué otra localidad has dicho, 3, ya son 3 de Cáceres. No cuadra con lo que me estás diciendo. Villanueva de la Serena, Badajoz, y Malpartida de Plasencia, Cáceres. Esas son las dos. Bien. Torrelodones, Perales y otra localidad, has dicho 3 de Madrid. Pero Madrid es diferente, porque Madrid incluso estaré haciendo en redacción Marca, estaré con Alex Odoberti, que es un hombre que trabaja con Andreu Buenafuente. Sí, lo que tú digas, Antonio, te estoy preguntando que si vas a estar en 52 localidades o no. Me has dicho que sí. Que vas a estar en 52 sí, localidades, de 50 sí, provincias. Si vas a estar en tres localidades de una provincia, a mí no me cuadran los números. No, van a salir más, siempre salen más, porque hay más tiempo también. Pero lo que hago es, la meta final, el concepto es que haya 52 equipos, ¿vale? En el evento final, vale, representado de 52 provincias. ¿Qué ocurre? Que en el recorrido, a lo mejor no son 52 clubes, a lo mejor son 56, pero porque los he visitado, he hablado con ellos, nos llevamos bien, pero uno de cada provincia será como el elegido, porque sobre todo habrá sido el anfitrión. Otro, pues nos habremos tomado un café o he estado con ellos un rato, pero lo importante es que haya uno de cada y haya división entre masculino y femenino, trabajando en la inclusión, y después 4 invitaciones entre la Sierra de Cádiz y la Bahía, para que haya una competición de 28 y de 28 masculino y femenino en el evento final. No sé si te he respondido. Sí, cuando se explica bien, se entiende bien. Entonces, ahora sí, claro. Sí. Y bueno, pues ahí está la cosa, que vas a estar en todas las provincias, pero no significa que vayas a sumar varios equipos de una provincia, sino luego harás como una especie de selección. Bien. Sí, pero esas son excepciones en Madrid. Todas las demás es una. Irás a una localidad por provincia. A una, sobre todo porque no hay tiempo tampoco. Tú multiplicas 52 y pones 3 días, ya salen 150 días. Entonces, claro, en algunas provincias como por cercanía, Navarra, La Rioja, estaré un día haciendo un entrenamiento, al día siguiente voy a la siguiente. ¿Comprende? Entonces, depende de qué zona. En las Islas Canarias o en Baleares pasaré una semana. Barcelona, igual que Madrid, también iré a Granollers, intentaremos allí con Ricky Rubio a ver si podemos con su gente y entonces pues ahí en zona que hay más baloncesto, pues entonces ¿sabes? Yo me pongo más activo, duermo menos y hago más cosas. Bueno, las actividades en esta gira se van a basar en 3 pilares fundamentales, que van a ser los torneos 3x3, los entrenamientos y la presentación y la promoción del libro. Sí, y después también algunas entrevistas, como he hecho a lo mejor con personas de las Nutrias, cooperantes de Medios Sin Fronteras, es una parte que he sacado así un poco más de comunicación y de diversificar para que la gente local vea que ellos son protagonistas y me ha funcionado, que es lo que tú haces conmigo, pero yo lo hago con otras personas, con mi modo de operar, ¿sabes? No como radio, pero en una entrevista que se llama El Encuentro con Tito, nos sentamos y creamos una conversación en la que sale baloncesto, viaje, sexualidad, gastronomía, no importa, no está preparado. Y les gusta bastante, me sirve a mí para escuchar más también. ¿Y esa entrevista la vas a hacer durante la gira en algunas localidades, no? En todas. Al anfitrión de cada provincia, yo... Porque es que en realidad lo hago. Es decir, pasamos 3 días, hablamos bastante, pero lo que hago es decirle, oye, vamos a grabar ahora. Estamos a lo mejor almorzando, lo que sea, y esa conversación se queda con la intención de redactarlo después y convertirlo en libro también. Ajá. Bueno, tu idea principal con esta gira también es conseguir fondos con la venta del libro para sufragar el evento final, claro, que en principio quieres organizar del 26 al 28 de agosto en Ubrique, ¿correcto? Sí. En fecha sería ideal que no empeore lo que hablábamos al principio de la desorientación y de las restricciones, pero yo no me olvido de que para conseguir o para tener una misión tienes que poner un inicio, pero también un final, y así es como me sirve para no relajarme de manera pasiva, decir cuando se pueda. Y sobre todo también porque institucionalmente hay que respetar a las personas que están en la concejalía, en los patronatos, y que sepan sus intenciones y las intenciones de otras personas con las que estamos. Bueno, das ese paso de intentar financiar tú, o que seas tú el que financies el evento, ¿no? Con esa venta de los libros. Yo ya al río, me he tirado ya directamente, ya ni siquiera a la piscina, ya si me doy contra la piedra, ya... Creo que una vez te dije que voy ahí hasta el final, cuando tuve que volver por tercera vez de África con el coronavirus, todavía me quedan ahí 10 países de África, pero sí que es verdad que cualquier persona que oiga, que está escuchando, está oyendo esta conversación y tenga una causa que no la normalice, que no la olvide, sino que, oye, que pertenece a él, puede ser... una manera de ayudar a los animales abandonados, puede ser cualquier causa. Entonces, para mí, el deporte es mi herramienta, el cuerpo es la manera que tenemos con el movimiento de expresarlo. Y es que no voy a parar. Entonces, el libro es una manera para que las personas de esas provincias se vean identificadas. Porque, claro, es que esto ocurrió en 2016, ¿no? El libro tiene fotografías, tiene códigos QR de canciones de esas vivencias, y tiene literatura de viajes, reflexiones, aforismos, me cago a veces en empresas que no son socialmente responsables y que la gente nunca acaba por denunciar, y más cercanas al fraude que a la ayuda social, y sus dividendos salen de causar miedo a los ciudadanos, pero los ciudadanos que son cobardes pues son a los que muchas veces voy y con la pelota trato de empoderarlos. Esa es mi poquita aportación que yo puedo hacer de ciudad en ciudad. Que después ellos deciden llevarse 50, 30 o 3 libros, es lo que hará que tengamos esos fondos de los que tú hablas y se pueda contar que en Ubrique, esperemos que con ayuda de causa pública, dinero público de aquí de Ubrique, porque hay deportistas y hay estudiantes que se merecen eventos y un programa o un festival relacionado realmente con los ciudadanos de Ubrique, ¿no? Y esto, pues como es transversal, es la oportunidad, después de desilusionar mucho en este último año, para que Ubrique, con un proyecto deportivo proactivo, que inspire y que no se vea afectado por el envejecimiento, ¿no? Hay mucha gente ahora mismo que se está yendo de Ubrique, la diáspora es brutal, y yo creo que el deporte es nuestra medicina ahora. En lo referente a ese torneo final, ¿no?, que quieres organizar del 26 al 28 de agosto en Ubrique, ¿tienes el apoyo y el visto bueno de las autoridades municipales para organizar un evento de estas características? Yo he tenido una conversación con Isabel en la que dice, no sé si lo conseguirás por las restricciones, hablaremos más adelante, pero el hambre por crecer, eso no lo puede frenar ni un ayuntamiento, ni te digo, ni un comité olímpico, que he trabajado con bastantes de ellos, y contagio. Yo no soy una persona que tenga millones, pero sí soy un soñador, y aunque sería estúpido decir que soy libre, pero en realidad dependo de gestores. Tú has hablado de autoridades, pues también yo quiero contar con la Junta de Andalucía, también quiero contar con la Federación Española, también quiero contar con FIBA, y quiero interiorizar el mensaje al vivirlo en primera persona, que estamos interconectados, que somos interdependientes. No tiene sentido que el Ayuntamiento de Ubrique diga que es independiente de la sierra, por eso existe la mancomunidad. Entonces, en los bosques, en las carreteras, en las escuelas, en las canchas, no sé, es como sin matices. Que el punto de encuentro sea Ubrique, a mucha gente le encanta Ubrique. Y estoy hablando con gente de Gandía o gente de Manzaneda en Galicia y disfrutan de la posibilidad de venir aquí. Eso es turismo activo y es sano. Eso también. El deporte sirve de medicina y el turismo, que sea activo y sano, que las personas de Ubrique vean que hay personas proactivas que vienen aquí con ganas de conocer, quizá de gastar dinero, porque sean las familias de estos deportistas, y sobre todo para sentirse, que Ubrique se puede sentir, que estas montañas protegen, que sean como las montañas sean los anfitrionas de estos deportistas. Y que empoderemos a la sociedad, no solo con una empresa, como puede hacer Baden o Varada o con una institución, sino a través de los ciudadanos. No mira al vecino desde la persiana, mira qué feo es o qué mal me cae, sino, oye, ¿te acuerdas cuando hace 15 años Brooklyn salió, llenaba con 2.000 personas la Avenida España y ahora ha conseguido que todas las provincias de España vengan aquí? Esa es la historia que quiero contar. Bueno, y centrándonos ahora en el libro, ¿qué se va a encontrar el lector que acceda a esta obra? No sabría responderte porque... Pues si eres el autor y no sabes responderme, mal empezamos, ¿eh? A ver, lo que no quiero es que sea presuntuoso de decir va a conseguir, porque dos personas leerán el mismo libro y su interpretación y su reflexión será diferente. Entonces, ese fruto teórico y práctico que he impregnado ahí en esta página, estas cosas relacionadas con mi filosofía, mi psicología, mi política, incluso activa a través del deporte, son textos eclécticos que se están contraponiendo en convivencias, con contribuciones humanas, con muchos códigos morales que no quiero que a ver, de ser un loco insensible a ser un loco sano. Entonces, ese aprendizaje real, creo que lo puede absorber hasta un niño de 10 años. Por eso voy ahí ahora al Instituto de los Remedios y con niños de 12, 13 años, quiero que vean que no hay que salvar el mundo, nuestro mundo matriz, pero eso, que vayan... A mí es que yo qué sé, si me hablas de qué puedes encontrar, yo empiezo un libro y en los primeros 2-3 días he leído 50, 100 páginas y no he conectado, yo dejo el libro. Entonces eso creo que lo van a encontrar en las primeras páginas. Sí, ese código moral, ¿no? Más o menos, Antonio, me refiero a si se trata de un libro de viajes, si es un libro de baloncesto deportivo, si es un libro de filosofía y pajas mentales varias, a eso me refiero. ¿Qué se va a encontrar el lector? ¿Todo eso o algo en concreto? No, mira, te voy a decir, si podemos leer un pasaje, sería: yo tengo un sueño que me aprieta y me seduce y que me ubica a un palmo de mis raíces, tanto como me distancia de mi campamento base, Ubrique, mi infancia. Tengo todo preparado para salir. El coche, lleno de mochilas, libros y balones. Hace ruido al fondo, ha hecho un ojo a mis espaldas, a los que estuvieron antes que yo, a los que crearon un método, su propio estilo de vida, y que en su momento fueron considerados incomprendidos por lo heterodoxo de su sistema. Entonces ya empiezo a hablar de las opiniones de los entrenadores, que se aplica a las federaciones, las actividades que realizaba con la Liga Cooperativa de Madrid, que remaban en la misma dirección. Es verdad que has dicho, si hay literatura de viaje, pues sí, hay mucha literatura de viaje, porque me ha influido Henry Davis, me ha influido Hemingway, me ha influido Thoreau. Hay muchos autores que ese hambre de viajar, de la generación beat en los años 30, 40, recorrían Estados Unidos de un lado a otro, y eso lo he vivido yo en Estados Unidos. Entonces, quiero que a través de esos viajes, con esa intensidad, pues se acepte el crecimiento personal, que cada uno se deje llevar. Pero sí, van a ver también baloncesto, descripciones de equipos en Lugo, en Cantabria, enamoramientos, emociones, frustraciones, pérdidas personales, se muere mi abuelo y lo describo, tengo un accidente y lo describo, me roban y lo describo. De todo un poco, ¿no? Más que nada es la experiencia de esa gira y todo lo que pasaba por tu cabeza en aquellos años, ¿no? De hecho, este libro es la unión, lo que tú has dicho, lo que pasaba por mi cabeza en los últimos 15 años. Lo que he tenido que hacer es ponerlo en orden en el confinamiento, que muchas personas que escuchan han dicho, pues, ha sido constructivo o nutritivo, porque he conseguido hacer tal cosa en este confinamiento, pues, creo que eso lo puedo decir yo, porque ha salido y ahora tenemos en la primera edición 1000 libros. A ver qué ocurre y si podemos hacer la segunda también, poco a poco. Era lo que te quería preguntar ahora. El libro está editado por Editorial Treveris. Me has dicho que se han impreso 1000 ejemplares, que son los que se han editado. Muchos de ellos te los llevas en tu coche para esta gira. Sí. Pero, bueno, ¿dónde pueden adquirirse los libros? Treveris.es, la parte de producto. El libro se ve bastante fácil por el título que hemos puesto, que es ¿Qué pasaría si me apellidara Gasol? Se ve con el mapa de la península. Sí, sí. Se ve una pelota de baloncesto. Y cuesta 20 euros. Entonces, libro tras libro, esperamos llegar a una cantidad para que ninguno de estos deportistas tenga que pagar un solo euro y durante 4 días se realice este acontecimiento deportivo, que aparte tendría una zona temática, que se podría dejar un legado en Ubrique, personalizar unas canchas y elegir diferentes disciplinas de colectivos deportivos de aquí, ya sea el trabajo del inglés o las carreras, y a partir de ahí pues que la gente quiera volver después a Ubrique y sobre todo seguir practicando deporte. ¿Solo se puede adquirir entonces por la tienda online de Editorial Treveris? ¿No va a estar en librerías aquí en Ubrique ni va a tener puntos de venta? Sí va a tenerlo. De hecho, lo bonito de esta vida es que voy a ir a librerías de cada provincia que conocen a Editorial Treveris, donde van a enviar libros y vamos a hacer algunas presentaciones en librerías de cualquier provincia de España. Eso también va a estar. He dado por hecho que sí, que la editorial lo pondrá en las librerías de Ubrique, todas las librerías de Ubrique y de la Sierra. En el Instagram también, soy Tito Tony, hay un enlace que se puede adquirir. Y en la web donde voy colgando algunos artículos y en el blog también, que se llama Ubrooklyn 3x3.wix y soy Tito Tony. Entonces ahí hay una parte del libro. Pero bueno, lo fácil ahora mismo es que en Google pone libro España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol? Y ya salen los enlaces. Lo que nos hemos negado es a ponerlo en Amazon por las políticas de expansión y de destrucción de librerías pequeñas. Y yo soy un lector, yo devoro libros y no me gusta cuando en Cádiz cierran una librería. Y me imagino que hay muchas así que les está ocurriendo que se quedan, que las engullen, ¿no? Bueno, vamos a ir despidiéndonos porque ya estamos fuera de tiempo, pero aquí lo has dicho de pasada, pero que quería también que lo explicara, el tema de los códigos QR en el libro, cada capítulo, ¿no? Pues va a contar en este libro con un código QR con el que el lector, ¿a dónde puede acceder con ese código? ¿Qué es lo que puede ver? Pues desde los Manolos en Barcelona 92, All My Loving, a Violadores del Verso, Michael Jackson, Tote Kid, Manu Dibango, Femi Cuti, Alicia Keys, cada canción tiene una historia en carretera. ¿Por qué? Pues porque yo paso a lo mejor 7 horas conduciendo y escucho X horas de música. Si entramos en Almería en mayo, ya hacía calor, entonces pongo una canción que está relacionada con el verano, Summertime. Si llegamos a Ceuta y Melilla, hablamos de las vallas, ¿no? De la clandestinidad, de qué significa ser inmigrante o ilegal o irregular. Y entonces esas canciones, la posibilidad sería que se comprendiera el inglés, claro, o el francés o el español, porque no solo es la melodía, las canciones son también momentos que recuerdas de tu vida. Y creo que haré, a lo mejor, de aquí en los próximos 10 años, haré un libro sobre lo que ha significado la música como medicina para mi alma, para yo seguir activo y como cura, ¿no? Para seguir adelante, para evitar quedarme adormecido. La gente que baila, que hace ballet, la música que está en casi cada faceta, ¿no? De hecho, en mis propias actividades uso música también. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí, no tenemos más tiempo. En principio, como siempre, darte las gracias, enhorabuena por esa obra, por ese libro que has publicado y que, bueno, ahora viene lo más difícil, ¿no? El intentar venderlo y que los lectores se enganchen a tus experiencias. Y nada, mucha suerte en esa gira, ¿eh? Pues bueno, abrazo grande. Hasta luego, adiós. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No hay tiempo para más. Volveremos mañana, pero recuerden, a la 1 del mediodía. Los viernes, horario de mediodía para Tiempo de Deportes. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.